Gracias. Toma. Ojalá que tengas un amor duradero. Gracias. Oye, Rey, yo quiero uno también. Yo también. Yo llegué antes. ¿Qué dijiste? Por favor, chicos, no se peleen o si no tendremos problemas. O si no tendremos problemas. ¡Qué boba! Lo que puede hacer una revista. Aún así, nuestra amiga Rey es muy popular. ¡Muchas gracias, chicos! ¡Que estén bien! ¡Los estaré esperando! ¡Los estaré esperando! ¡Chicas! ¡No te hagas la inocente! ¡Es cierto! ¡Lo vimos todo! En el templo Yikawa se ha vuelto muy popular, especialmente unos amuletos que ayudan en el amor, y parece ser que la bella doncella de ese templo les da un mágico poder, ¿verdad? ¿Y tú eres esa bella doncella del templo Yikawa? Hace poco vinieron los editores de esa revista y me pidieron una entrevista. Eso quiere decir que la apariencia cuenta mucho, ¿no? Pues yo no recuerdo que fueran tan populares esos amuletos. Esas son mentiras. Pero Nicolás era el que se encargaba de vender esos amuletos, ¿o no? Sí, pero ellos exageraron mucho cuando me preguntaron cuáles eran los amuletos que se vendían más. Y les dije que eran de amor. Pero eso ya no importa. Ahora quiero ser una linda doncella. Y si los amuletos siguen con esta popularidad, mi templo será reconocido a nivel nacional. Eso propiciará la visita de turistas. Hasta podría sacar mi primer disco a la venta. ¿Y eso qué? ¡Ay! Es que tengo tanto sueño. Es un caso perdido. ¡El sueño de Rey Yes! ¡Ser una mujer con clase y distinguida! ¡Ser internacional! ¡Y tener una vida llena de éxito! Oye, ¿y qué va a pasar con lo demás? Lo tengo todo calculado. No tomes las cosas a la ligera. Es que yo no soy una chica tan ordinaria como tú. ¡Pero si eres una chica ordinaria! Lo siento, pero estás mal, porque yo tengo un bello rostro que convence a cualquiera. ¿No habrás querido decir rostro velludo? ¡Ay, por qué te gusta fastidiar a las personas! ¡Te lo mismo digo para ti, presumida! ¡Ay, ya comenzaron! Es mejor que las dejemos solas. ¡No me molestes, Rey! ¡Déjame! Disculpen, ¿quién de ustedes es la bella doncella de este templo? Díganme, ¿quién eres tú? Me llamo Nanako. Lo que pasa es que vi su foto en la revista y me gustaría ser como ella. Una mujer mística y honesta. Consagrada a su trabajo. ¿Saben dónde está? Muchas gracias por tus comentarios. ¿Tú? ¿Eres Rey? Yo quiero ser una doncella como tú. Permíteme ayudarte en lo que sea. ¿Qué? ¿Lo que puede hacer una revista? Sería muy útil. Ahora las doncellas serán populares. Gracias. Me has hecho muy feliz. Te prometo que trabajaré duro. Sí, pero le suplico que sea paciente. Creo que aún es muy pronto para que usted, hermosa reina Negerenia, tenga la molestia de venir a este mundo. Ya regresaste. ¿Y cómo te fue? Déjame ver. ¿Es esta niña? ¿No crees que se ve un poco ordinaria, Circón? Espero que esta vez no te hayas equivocado. ¡Jovencitas, ¿dónde están? ¿Qué pasó? ¡Ya basta! ¡Dejen de jugar! ¡No estamos jugando! Nosotros solo estábamos practicando nuestra nueva manera de llegar a este lugar. Además, debemos observar con detenimiento los lugares del circo. Es que queremos cambiar un poco, no como tú que siempre sales de esa nube de humo. ¡Insolentes! Ustedes están aquí para obedecer mis órdenes y no para otra cosa. Esta será su víctima si unen sus corazones. Ver, pero si es una niña. ¿Esta niña tiene el espejo dorado? Esto me huele muy mal. ¡Silencio! Si tienen tiempo para quejarse, ¿por qué no mejor se ponen a trabajar? Deben buscar inmediatamente al dueño del espejo dorado. Toma, aquí tienes tu amuleto. Gracias. Ojalá que tengas un amor duradero. No sabía que tuvieras una hermana tan bonita. Gracias. Al verlas juntas me da la sensación de que el amor será duradero. Mientras tengas esos ánimos, todo marchará a la perfección. Fantástico, entonces todos los días compraré uno. Te lo agradezco. Estaremos esperándote. ¡Muchas gracias! ¡Qué lindas son las doncellas! Tienen algo que las niñas normales, ¿no? ¿Dicen que nos falta algo? ¡Oigan, chicos! ¡Aquí también hay 5 lindas niñas esperándolos! Pero, ¿ustedes creen que esos amuletos del templo Hikawa funcionen, chicas? ¿No? ¿También? Si los amuletos funcionaran, nuestra amiga ya tendría muchos pretendientes a su alrededor. ¡Pero sí los tiene! ¡Me está convenciendo la idea de ser una doncella! ¿Por qué no vamos a ayudarle a Rey? Sí, ella dijo que necesitaba a muchos ayudantes. Rey me comentó que Nanako trabaja tanto que con ella es suficiente. Nanako hasta se puso una peluca para ser como suerte. Rey. Disculpen. ¿Sí? ¿En qué podemos ayudarte, amigo? ¡Lo logramos! Sí. Pero aún somos menores de edad, chicas. Recuerden que hay que hacerlo con moderación. ¿Qué les parece si todos lo invitamos a salir? Muchas gracias. De nada. ¿Qué quería? Quería saber dónde se encuentra el centro hawaiano. ¿Y qué, ¿Qué es eso? Amy, ¿tú sabes dónde está? Sí. Ay. Disculpa por causarte tantas molestias. No es ninguna molestia. Yo solo me conformo con estar a tu lado. Oh, gracias. Tú eres una mujer mística, honesta y consagrada a tu trabajo. También sabes qué quieres en la vida. Me imagino que nunca has estado confundida. Pero, Nanako, yo no soy así. Sin duda, tú eres la doncella perfecta. Y a decir verdad, yo quiero ser como tú. Quiero estar a tu lado para siempre y hacer todo lo que tú hagas. Sí, pero, ¿sabes? Te prometo que me esforzaré para que algún día sea como tú, ¿sí? Por favor, déjame estar a tu lado. ¿Sabes? Me gustaría mucho ser tu hermana menor. ¿Puedo decirte hermana de cariño? Iré por el recogedor. Dijo hermana. Trabaja mucho, ¿verdad? Sí. Pero se me hace extraño que esa niña quiera convertirse en una doncella como Rey. Si ni siquiera estamos seguros de que Rey continúe con ese oficio. Iré a preguntarle algo. ¡Espera! Mira, ahí va Serena a meterse en lo que no le importa. Pero es interesante, ¿no? ¡Diana! ¡Nanako! ¡Hola, Serena! Bueno, ¿cómo te va? Bien. Me muero de ganas por ser como mi hermana Rey. Mi hermana es una mujer hermosa, honesta y la más pura de este mundo. Siempre está rezando por el amor de todas las personas. Nunca piensa en ella y vive en armonía. Que yo sepa, Rey es de esas chicas que siempre se preocupan por su felicidad. Hasta tú también, Nanako. Debes tener muchos sueños hermosos, ¿o no? Trini, aún estás muy pequeña para comprender todo esto. Existen sueños que pueden hacerse realidad y otros no. La mayor parte de mis sueños son imposibles. Te equivocas. No existen sueños imposibles en esta vida. Es cierto, y Rey piensa lo mismo. El sueño de mi hermana es ser la doncella de este templo. Y no crean que yo vivo sin ilusiones. Mi sueño es ser como Rey, vivir soltera para siempre. ¿Qué Rey se quedará? ¿Soltera? Las solteras son las mujeres que no se casan, ¿verdad? Así es, por eso yo también seré una... ¿Ah, sí? ¿Con que ella es la víctima? Me costó trabajo encontrarla porque traía esa peluca. ¡No escaparás! ¿Qué dijiste? Que yo creo que Nanako está segura de que tú serás una doncella para siempre y no piensas casarte. ¡Ni que estuviera loca! ¿Por qué piensa eso? Normalmente las doncellas de los templos consagran su vida a Dios y viven en plena armonía, Rey. Amy tiene razón. Pero Rey nunca haría eso. ¡Claro que no! Las posibilidades que tiene la mujer son ilimitadas. Debe tener una vida llena de romance para después casarse y tener un buen trabajo. ¡El sueño de Rey es ser una mujer con clase y distinguida! ¡Ser internacional! ¡Y tener una vida llena de éxito! Pero aunque digas eso, disfrutas mucho siendo una doncella. Sí, pero eso es porque viene mucha gente de todas partes a visitarme. Y me dio mucho gusto. ¡Qué felicidad! Además, si viene alguien famoso, se armaría un escándalo. ¡Ay! ¡Esa es tu forma de ser, Rey! Por cierto, Rey, ella siempre está contigo. Y escuchamos cuando te dijo, ¿puedo ser tu hermana? Sí. Ah, ya hasta llegamos a la conclusión de que le tienes mucho cariño. ¿Con que sí? Yo solo quiero apoyar a Nanako para que cumpla todos sus sueños. Pero Nanako nos dijo que carece de sueños. ¿Que carece de sueños? Y por eso tiene pensado vivir en un templo para no molestar a las personas. Entonces el sueño de Nanako no es ser una doncella, ¿es otra cosa? Para no tener sueños imposibles, quiere vivir en la soledad. Esto no era lo que me esperaba. Como Nanako quería ser una doncella, quería enseñarle que no se había confundido al haber escogido este trabajo. ¿Se había confundido? Pero yo fui la que me confundí. Nanako nunca ha querido ser como yo. Ella no tiene sueños porque vivir y busca refugio en un templo. ¡Señorita Amy! Nanako no tiene vocación para ser doncella de un templo, puesto que el trabajo consiste en creer en los sueños para que estos se realicen. Si piensa de este modo, ¡mejor que se vaya! ¡Rey, no lo haga! ¡Sí, que se vaya mejor! Yo solo... Perdóname, yo solo anhelaba ser como tú. Hermana Rey, ser como tú. ¡Perdón! ¡Nanako! ¡Sigámosla! No tiene caso seguirla. ¡Nanako! Es imposible que yo tenga un sueño. ¿Qué? ¡No es cierto! ¿En verdad no tienes un sueño? ¿Esto no te afecta, o sí? ¡Claro que me afecta! Oye, ¿es cierto lo que dijiste? Déjame sola. Ahora me siento muy mal porque todos mis sueños se han desvanecido. ¿Qué? ¡Eso es espantoso! ¡No hay nada peor que una niña sin sueños! ¡Este no es el momento de estar llorando! ¿Acaso no tienes otros sueños? ¡Piénsalo, niña, piensa! ¡Por favor, no me molestes así! ¡Ay, qué es anciana de circonia! ¡Siempre se está equivocando! ¡Un fracaso más! ¡Yo también! ¡Déjame! ¡No tengo tiempo para estar con una niña sin sueños! ¡Claro que sí tengo! ¿En serio? Lo que pasa es que mis sueños son tan extraños que es difícil que se cumplan. Entonces quiero que me muestres tu hermoso espejo de los sueños. ¡Bola de billar! ¡Ese es! ¡Volví a fallar! ¡Circón es un mentiroso! ¡Alto ahí! ¿Cómo te atreves a burlarte de una niña que sufre por sus sueños? Mientras el mal exista aquí, nosotros vendremos a luchar. ¡Somos las Sailor Scouts! ¡Y te castigaremos en el nombre de la luna! ¡Nadie les dijo que vinieran! ¡Sal de ahí, mi fiel sombra! ¡Mono come sueños! ¡Mona mane mane! ¡Mona Mane Mane, elimina a estas niñas! ¡Mane Mane, elimina a esas niñas! ¿Mm? ¡Oye, no me estés imitando! ¡Hazlo rápido! ¡Mane, no me estés imitando! ¡Hazlo rápido! ¡Mane, Mane, Mane, Mane, Mane, Mane! ¡Cadena de amor, veneno! ¡Mane, Mane, Mane! ¡Cadena de amor de Mane Mane! ¡Sailor Jupiter! ¿Sí? ¡Torbellino eléctrico de Mane Mane! ¡Ah! ¡Mane Mane Mane Mane Mane Mane Mane! ¡Rapsodia! ¡Ah! ¡Fue broma! Si la atacamos, ella imitará nuestros poderes, lo sé. ¡No tenemos salvación! ¿Qué podemos hacer? ¿Mane? ¿Qué podemos hacer? ¡Señorita Reyes, por aquí! Mane, Mane, Mane, Mane, Mane, Mane, como recompensa, Mane, puedes comerte el espejo de esa niña. Yo también tengo sueños. ¡Es Nanako! Quiero tener un novio, quiero trabajar con mucho entusiasmo, quiero conocer el mundo. Mi sueño es ser internacional y tener una vida exitosa. ¡Es Nanako! ¡Pero es imposible! ¡Nanako es un fracaso! ¡Tengo miedo! ¡No me gusta mi manera de ser! Quería seguir los pasos de alguien, como mi hermana Rey. Así ya no estaré tan confundida. Pensé que así cambiaría mi manera de ser. ¡Nanako! Por favor, ya no sigas. ¡Por el poder del cristal del planeta Marte! ¡Transformación! ¿Acaso mi sueño nunca se cumplirá? ¡Mona, ya fue suficiente! ¡Deténganse! No permitiré que pisoteen los sueños de las chicas y los estén imitando. ¡Las reprenderé en el nombre de Marte! Oye, este no es momento para estarte luciendo. ¡Mane, mane! ¡La reprenderé! ¡No me estés imitando! ¡Sailor Moon! ¡No lo hagas! ¡Puedes lastimarte! ¡Mane, mane, mane, mane, mane, mane, mane, mane! ¡Fuego sagrado de Marte! ¡Fuego sagrado de Mane, mane! ¡Crueldad de estar imitando a los demás! ¡Todo se vale mientras estés ganando esta batalla! Lo mismo pasó con esta pobre niña, pero nos hemos llevado su única esperanza y ahora sí está completamente perdida. ¡Estoy molesta! ¡Nanako, observa esto! ¡Nunca ganarás nada si sigues imitando a las personas! ¡Lo que cuenta es ser tú misma! ¡Las chicas tenemos ese poder especial que sirve para cumplir nuestros sueños! ¡Lo que cuenta es el entusiasmo! ¡Ánimo, Nanako! Pegaso, protege los sueños de todos. ¡Llamado Estelar! Dice, su nombre es Nanako y es la imagen del restaurante más famoso de hamburguesas. ¡Qué bueno que Nanako recuperó su ánimo! ¡Hola! ¡Nanako! ¡Tomen! ¡Les traje algo! Oye, Nanako, ya estás bien, ¿verdad? Sí, estoy esforzándome para que mi sueño se haga realidad y ser yo misma. Sé que puedo lograrlo. Pues sigue así. Sí, pero de vez en cuando quiero que me consientas. Oye, espera... ¡Fue una broma, Rey! ¿Qué? ¡Esta vez te ganaron, Rey! ¡Te Todas las chicas tenemos ese poder especial que sirve para cumplir esos anhelos. ¡Uno, dos! ¡Juega con para! Uno, ¿sí? Dos. ¡Sí! ¡Ah! ¡Por favor, cállate! ¡No me molestes! ¡Ay, ay, ay! Uno, dos, ¡qué rico! Uno, nosotros dos, no tenemos tiempo uno, para estar jugando dos. Con una niñita. Si tanto quieres jugar, ¿por qué no lo haces sola? Jovencitas, veo que no tienen deseos de trabajar, ¿verdad? Mira, nosotras lo tenemos todo listo. Las ancianas siempre se impacientan. ¿Ah? ¡Ay, no! ¡Yo no quiero volverme vieja! ¡Oh! Estaba esperándote, Circón. Pronto. Anda, dame la fotografía de la próxima víctima. Pronto. ¿Qué sucede? No me digas que en esta ocasión no pudiste encontrar una víctima. No puedo creerlo. Si eres el único en quien puedo confiar. Definitivamente. Definitivamente es un inútil. Y eso que esperábamos impacientemente por atrapar a otro. Ahora no tendremos trabajo por culpa de Sir Con. ¡Cállense! Son unas desvergonzadas. ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele! ¿Eh? ¡Me duele! ¿Se encuentra bien? ¡Me duele! ¡Eso es terrible! ¡Me duele! Perdón, pero no puedo ayudarla. ¡Para! ¿Qué quiere? Dime, querida, ¿qué estás haciendo con eso? Bueno, como nadie quiere jugar conmigo, estoy jugando solita. Mira, a esta señora le duele la muela y este señor es el dentista. ¡Me duele mucho! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, pero qué le pasa a esta niña! ¡Ay, ay, ay! ¡Es un infante! Parece una tonta. ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele! Bueno, señora, si no resiste más el dolor de muelas... ¡le arrancaremos la cabeza! ¿Lo vio? Así ya no tendrá ese horrible dolor. ¡Esta niña! ¡No se arrepiente de sus actos! ¡Para! ¿Me llamaba anciana? ¿Qué te parece si intentas atrapar al dueño del espejo dorado con los trucos de tu esfera mágica? ¿Y eso es divertido? Sí, es muy divertido. ¿Por qué no lo intentas? ¡Sí! ¡Estuvo delicioso! ¡Gracias, mamá! Si quieren postre, ahí hay helado y también flan. Pero ya están satisfechas, ¿verdad? ¡Para nada! ¡Aún nos queda espacio para el postre! Oigan, niñas. Creo que ya es hora de hacer la tarea. No me refería a eso. Hoy compré pastelillos de crema y chocolate. ¿Qué sabor escogen? ¡Desde luego que los dos! Oigan, ¿no quieren tomar un poco de té conmigo? ¡Sí! ¡Ahora vamos! ¡Qué delicia! ¡Esto es vida! Ay, ni quiero ponerme a pensar lo que sería la vida sin dulces. Bueno, ya me voy a dormir. Ustedes también, porque mañana irán de día de campo. Ya duérmanse, niñas. Y cepíllense los dientes antes de dormir. ¡Sí! ¿Qué vas a hacer, Serena? Yo no quiero hacerlo. ¿Y tú? Yo tampoco lo haré. Porque si me cepillo los dientes, ahora toda esa dulzura dentro de mi boca desaparecerá. Me dan lástima a los humanos porque tienden a padecer de caries. Pero para les hará pasar un momento muy ameno. ¡Esfera! ¡Convierte la casa de para en un bonito consultorio dental! Oye, Rini, te ves muy triste. Me duele la cabeza. Mejor te hubieras quedado dormida en casa. Es que esperaba con ansia comer de tu almuerzo, Lita. Ay, no sé de quién sacó ese apetito feroz. Pero, Serena, ¿no se parece a ti? Es cierto, si comes un poco de helado, seguramente te sentirás mejor. ¡Sí! ¡Me duele! ¿viste esto? No es un dolor de cabeza, son caries. ¿Caries? ¿No sabes qué son las caries? No. Bueno, Rini, las caries se ocasionan por las bacterias y desgastan los dientes poco a poco. ¿Qué? Así es, mi querida Rini. Si tú alimentas a esas bacterias con azúcar, ellas cavarán hoyos en tus dientes y te causarán caries. ¿Y si no haces algo? Tus dientes se debilitarán, se derretirán y morirán. ¿Pero quién les dijo eso? ¡Amy! ¡No puedo creerlo! ¡No! ¡Yo no quiero morir por culpa de esa enfermedad! ¡No tienes por qué preocuparte tanto! ¡Es cierto! ¡Ya no tendrás caries si vas al dentista! ¿De verdad? ¡Qué ingenua eres, Rini! ¡El consultorio de un dentista es un lugar realmente tenebroso! ¿Qué? ¡Estás equivocada si piensas que regresarás a tu casa sana y salva! ¡Espera, Serena! ¡Tus dientes están negros! ¿Qué? ¡No! ¡Ay, no exagerada eres! ¡Solamente tienes que ir al dentista! ¡Déjame en paz! ¡Tú dices eso porque no sabes qué terrible es el consultorio dental que está por mi casa! ¿Es cierto que ese consultorio dental es tenebroso? A decir verdad, ese lugar es tenebroso. ¿En serio? Ese consultorio dental ha existido por siglos, pero el dentista que atiende a los pacientes... ¡Adelante! Ya verás que pronto te sentirás mejor. Y nadie sabe qué fue lo que le sucedió a esa muchacha. ¿Qué? Tienen que ir al dentista. Es el único consultorio que hay por aquí. Bueno, rezaremos por ustedes. ¡No! ¡No! Ya llegamos. ¡Señoritas! ¿Ah? Amy y sus amigas me acaban de decir por teléfono que tienen caries. A pesar de que todos los días les digo que se laven la boca, nunca lo hacen. ¿Ah? Ya les hice una cita con el dentista, así que vayan de inmediato. ¿Con ese dentista? ¡No! Daniel, ¿vas a estar conmigo todo el tiempo? Sí, ya te dije que sí, Serena. Mientras esté en el consultorio, ¿me vas a tomar de la mano? Sí, no te preocupes. No me apartaré de tu lado. Pero eso no justifica que sean tan encimosas. Pero es que tengo mucho miedo. ¿Ah? Acaban de inaugurar este consultorio dental. La fila está muy larga. Parece que las caries están de moda. Si vienen una cita, llenen este papel y fórmense, por favor. ¡Qué guapo! Yo atiendo este consultorio. Con mucho gusto puedo atenderlos. Nos atienda. Este lugar se ve encantador, limpio. El dentista se ve de confianza. Anda, entremos, Darien, por favor. Bienvenidos. ¿Cuántos pacientes son? Somos tres pacientes. ¡Darien! Son dos. Las estaré esperando afuera. Darien es un mentiroso. Señoritas, pasen a la sala de espera. Sí. Camina bien, que no te da pena. Pueden tomar lo que gusten. Al fin que se les arreglarán sus dientes. Serena, tú sabes muy bien que no existe otra chica que me interese. ¡Qué tonta eres! Siempre pasa lo mismo. Oh, no. No puedo decirle tonta. Cielos, ella se comporta así a pesar de que puede salir con otros chicos guapos. Pero Serena es muy obstinada cuando se enfada. ¡Ay, qué lindo! Adelante. Las estaba esperando. Pueden sentarse en donde quieran. ¡Sí! ¡Ay, qué bonito asiento! Los consultorios nuevos son los mejores. ¡Ay, ya voy! ¡Ay, sí, me gusta! maravilloso! Con que ellas son las últimas víctimas. Ojalá que ellas sí tengan el espejo dorado, porque hoy tuve muchos fracasos. ¿Y para ya se aburrió? Serena, me deslumbran tus dientes blancos. Sí, creo que será perfecto. Ya es muy tarde. Un momento. Si había tantos pacientes, ¿por qué no ha salido ninguno? ¿Será una trampa? Equilibrista para, mucho gusto. Tú eres una. ¿Qué piensas hacer con nosotras? Lo que pasa es que para está buscando el espejo dorado y por eso quiero que me muestren sus hermosos espejos de los sueños. ¿Qué dijiste? ¿Quién será tu hija? ¡Deja de estar bromeando! No permitiré que lastimes a unas jovencitas que aman el dulce y les hagas creer que este es un verdadero consultorio dental. ¡Pero si es Tuxedo Mask! ¡Basta! ¡Acaben con este individuo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tomen! ¿Están bien? ¿No les pasó nada? ¡Transfórmense de inmediato! Ahora, solo faltas tú. ¿Qué? ¡Prepárate! Tú no lograrás a para, por eso morirás. ¡Eso no te lo permitiré! Un consultorio es un lugar tenebroso. Y no permitiremos que lo hagas aún más tenebroso. Como las Angel Scouts. Que luchan por el amor y la justicia. Protege los sueños de todos. ¿Habrá sido una ilusión? ¿Qué pasó? ¿En dónde estamos? ¿No estábamos con el dentista? ¡Mamá! ¿Sabes qué? Ya no me duelen los dientes. ¡Sí, ya me siento mejor! Parece ser que todas esas caries fueron ocasionadas por el enemigo. ¡Ay, qué bien! Ya estaba comenzando a preocuparme. Muéstramelos. Oye. ¿Ah? Están muy negros. Sí. ¿Qué? Entonces, nuestras caries son de verdad. Por favor, cálmense, no se preocupen. Se curarán cuando vayan al dentista. Sí, hay que ir al dentista. Tenemos que ir a ese lugar. ¡Abre bien tu boca! Que dentro de poco te sentirás mejor. See?